el amor hoy tocó a su puerta. Dejó de ser niña, guardó sus muñecas, dobló sus vestidos con cierta pereza y les dio la espalda con profunda tristeza. Así eras tú hace solo unos años, desgarbada chiquilla de uniforme de paño, que accedías temerosa a mi erótico juego, balbuceando protestas, asustada del fuego. Y juntos hoy empiezan a vivir esta dulce tristeza que el amor es al fin. Juntos hasta cuando Dios dirá, porque todo en la vida tiene siempre un final. Juntos como antes, tú y yo, hoy procuran felices el oscuro rincón. Cuando llegue el tiempo del dolor, tal vez ya no sonrían como ahora tú y yo. La espera él al salir del colegio. Yo podría describir paso a paso el momento, una mezcla de orgullo, de impaciencia y recelo, y un rubor permanente que le llega hasta el pelo. Así era yo hace solo unos años, un ingenuo chaval, revoltoso y huraño, que quedó enamorado de tu inquieta sonrisa, y al que el tiempo ha cambiado demasiado deprisa. Y juntos hoy empiezan a vivir esta dulce tristeza que el amor es al fin. Juntos hasta cuando Dios dirá, porque todo en la vida tiene siempre un final. Juntos como antes, tú y yo, hoy procuran felices el oscuro rincón. Cuando llegue el tiempo del dolor, tal vez ya no sonrías.